presidente. Sumamos a esta hora a Juan Carlos Jurio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, que entre otras cosas nos va a hablar de los espejismos que el gobierno nos plantea a través de sus supuestas bonanzas. ¿Cómo va, Juan Carlos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Mira, se me ocurrió esto del espejismo porque leo al ministro de Economía, más allá de que ahora hay otro superministro, el Coloso, como le llaman, el Coloso, que el actual ministro de Economía, que no es el Coloso, es Toto, habla de una etapa de recuperación que puede acelerarse. Agrega, las empresas mejoraron, aunque eso no se vea en los números. Por eso es un poco rebuscado, muy parecido a un espejismo, ¿no? No se ve nada, pero están bien. Ahora, de cualquier manera, yo quiero agregar otro, sumar otro costado en la lectura de esto. Se publicó un estudio de los resultados de las 15 empresas más importantes, de lo que le llaman las 15 más grandes del panel. Y hay una situación paradójica, que tiene muy buenos resultados económicos, o sea ganancias, a pesar de que facturan menos. Bien, ¿cuál es la explicación de este fenómeno? No es un milagro. La explicación es que tienen menos costo salarial, porque como todos vienen diciendo, el costo salarial bajó un 18%. Tienen éxito en sus inversiones financieras especulativas. Y tienen una baja en los otros gastos porque ajustaron la dotación, o sea, despiden personas. Por lo tanto, esta paradoja de que facturan menos y siguen ganando igual o más. Y el gobierno, mientras que hace su acto en Tucumán y dice que las empresas ganan, pero nunca habla si ganan o pierden los jubilados, si ganan o pierden los asalariados, si gana o pierde el mundo y los trabajadores de la cultura, si, en fin, si gana o pierde la gran mayoría de la sociedad, inclusive vastísimos sectores de la clase media. Por eso creo que empieza a estar en discusión, luego de, yo diría, de los espejismos del primer tiempo del gobierno, la realidad material de la vida de la sociedad, y como la realidad material no condice con el discurso, bueno, comienza, yo creo, a flotar en el vacío el discurso y transformarse en un espejismo. Sin lugar a dudas, cuando uno avanza por la ruta y ve que el agua que creía que está sobre la ruta se ha evaporado, tenemos la sensación de espejismo, un gobierno que produce espejismos, y estamos en la ruta y manejando hacia el futuro. Gracias, Juan Carlos. Chao, hasta pronto, chao. Juan Carlos Jurio, ayudándonos con la idea del espejismo a mirar bien lo que está ocurriendo.